nuestro programa de día jueves. Todos los jueves tenemos un espacio de la economía popular, social y solidaria. En este caso, bueno, siempre buscamos hablar con representantes de la economía popular, social y solidaria. Y en este caso vamos a estar charlando con Alejandra Acevedo, integrante fundadora de El Arca, un centro de producción y comercialización de la economía popular, y nos va a estar contando acerca de este centro de producción y comercialización. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día, te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando? Un gusto comunicarnos y un gusto poder charlar sobre los proyectos y el trabajo que estamos haciendo. Alejandra, bueno, te agradecemos absolutamente esta comunicación y que te tomes un tiempito para comentarnos todas las cosas que realizan ahí en el centro de producción. Comentanos un poquito, Alejandra, contanos un poquito qué es El Arca para quienes no conocen y nos están escuchando, qué es El Arca, qué es lo que producen, contanos un poquito ahí para ir introduciéndonos. Dale, bueno. Primero contarles que el ARCA es una asociación civil sin fines de lucro, sí tiene fines de sostenibilidad. Nosotros trabajamos desde hace 19 años y nuestra misión fundamental es la de generar trabajo a partir de los consumos. Por eso, bueno, somos una comercializadora de la economía popular, social, y tenemos áreas de trabajo que congregan aproximadamente a unas 100 personas en sus distintas tareas. Hay un grupo importante de productoras textiles, un grupo también muy importante de producción de alimentos. Cuando decimos alimentos es todo lo que es conserva, sobre todo la salsa de tomate, que es con el producto que iniciamos nuestra tarea desde hace 19 años. También tenemos un área de servicios y sobre todo nos dedicamos a hacer catering y atención de eventos. Y finalmente tenemos vinculación con artesanos, por eso hablamos de un área artesanal que muchas veces se pone, digamos, en movimiento cuando, bueno, hay algunos pedidos que tienen que ver con regalos o personas que necesitan productos que están vinculados con los tejidos, el cuero, la madera, etcétera. Básicamente esa es nuestra tarea desde hace 19 años y bueno, y ahí vamos adelante creciendo con la posibilidad de que haya un espacio donde el encuentro haga posible, como decía recién, la generación de trabajo, sobre todo en estos tiempos que es tan complejo, ese punto. Pensando en esto que nos decís, Alejandra, la verdad es que estamos en un momento complejo en general y del trabajo en particular, ¿no? Y sobre todo del trabajo de personas que tienen sus propios emprendimientos, sus pequeñas y medianas empresas, que están viendo cada vez más complicado poder hacer frente a todas las situaciones que se vienen con los aumentos de servicios, con la quita de poder adquisitivo de la gente, lo que hace que la gente tenga que necesariamente restringir el consumo de cosas que ya son primordiales, ¿no? Porque se restringe el consumo en situaciones básicas como son los alimentos, ¿no? Exactamente, sí. Vos sabés que, bueno, no, nuestras experiencias, creemos profundamente en el valor de lo colectivo. El ARCA básicamente trabaja pensando en que el encuentro y hacer fuerza juntos es lo que nos permite, bueno, usando la metáfora del arca, navegar juntos en los momentos de tempestades. Y realmente creemos que más allá del esfuerzo, y como bien decís vos, duplicar esfuerzos, porque en estos escenarios que lamentablemente nos tocan vivir, son o requieren de todo el equipo que trabaja de muchos. disposición para poder seguir generando estas oportunidades de trabajo, sobre todo a la gente que está pasando situaciones de vulnerabilidad extremas en algunos casos. Y bueno, convertirnos en una fuerza colectiva que haga que al menos algunas familias puedan llevar un plato de comida a su casa, es hoy de alguna manera una de nuestras metas más grandes. Por eso doblegamos por ahí los esfuerzos para seguir estando de pie y seguir de alguna manera acompañando y acompañándonos entre todos, porque bueno, la situación es compleja realmente para todos. Alejandra, qué importante, qué fundamental esto que decís en estos momentos, ¿no? Donde vos decís que están redoblando esfuerzos para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa. Qué importante pero y fundamental, pero también resaltar lo maravilloso que tiene eso con respecto a lo que tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, con el pensar en las otras personas, que es un poco lo que se pone desde algunos sectores del gobierno en tela de juicio en estos momentos, cuando se habla de comedores, cuando se habla de comida, cuando se habla de solidaridad, cuando se habla de lo comunitario, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros creemos profundamente y lo creemos desde nuestra experiencia y lo creemos desde ver a muchísimos compañeros, compañeras que trabajan en este sentido. Te decía, creemos profundamente en lo comunitario, creemos profundamente en la solidaridad, creemos que es imposible salir solos de este tipo de situaciones. En realidad, en general, es difícil salir solo. O sea, yo creo que por ahí el desafío, incluso personal, es el de incomodarse un poco para el bien común. Muchas veces nos cuesta salir de nuestros individualismos. Y ni te cuento cuando hay de alguna manera mensajes en el entorno que fomentan el sálvese quien pueda. Así es que en esa tarea nos encontramos todos los días abocados y bueno, y con siempre con la certeza de que hay muchas otras organizaciones, muchos otros compañeros, como decía recién, compañeras que están tratando de hacer que podamos de alguna forma vivir, a veces subsistir y a veces vivir un poco mejor. Alejandra, contame un poquito, por favor, de la historia del ARCA. Ya tienen varios años trabajando aquí en Mendoza. Contame un poquito cómo comenzaron y ese proceso resumido de cómo llegan a este presente desde ese comienzo, desde hace varios años, ¿no? Sí, nosotros iniciamos nuestra tarea hacen ya, como te decía, recién 19 años, si bien desde unos cuantos años antes veníamos desarrollando nuestro trabajo más social y más educativo y empezamos a trabajar en lo productivo cuando precisamente en la época del 2000 entramos en esas crisis tan tremendas que nuevamente nos indicaron que la salida era con otros. Y bueno, desde ahí venimos trabajando, generando oportunidades, como te decía recién, de comercialización, de poder acercar a los pequeños productores con oportunidades de consumo reales. Y bueno, y a lo largo de los años hemos ido creciendo, dándonos unos buenos palos contra la pared también, porque estos aprendizajes muchas veces son a veces dolorosos, pero sí con una profunda convicción de que podemos construir entre todos algo mejor. De esa forma se han ido, nosotros empezamos nuestra tarea textil, a lo mejor con cuatro o cinco personas tratando de conseguir máquinas y demás, y bueno, y hoy trabajamos con un grupo de 60 productoras que en su mayoría son mujeres, que ese es otro punto importante, el tema de ver de tener esta mirada de género, esta perspectiva de género profunda, porque en el ARCA el 90% de los integrantes son mujeres. que, por ejemplo, puedan coser desde sus casas, el ARCA les acerque el trabajo a sus domicilios con todo un sistema de logística que hemos podido construir a lo largo de los años y que permita que esas mujeres puedan tener mejores ingresos o sin tener que abandonar su tarea reproductiva y familiar, que tiene que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado no solo de los hijos, a veces de los ancianos, de la familia en general, a la que muchas veces se tiene que abocar la mujer, y bueno, y tener aparte la posibilidad de generar algunos ingresos, es lo que hizo que el ARCA pensara en no armar un gran taller donde las mujeres se tuvieran que movilizar, sino que pudieran hacerlo desde sus domicilios. O sea que ahí, otra vez, este sentido de incomodarse desde la organización para que a la gente le llegue el laburo a su casa. Y hoy, bueno, tenemos una producción anual de, básicamente lo que nosotros hacemos en el área textil es ropa de trabajo y estamos logrando una producción anual de unas 50.000 prendas, que bueno, que como te dije, se van distribuyendo en todas estas productoras, desde las que cortan, las que confeccionan, los que estampan, los que bordan. Bueno, hay un grupo importante de personas que laburan ahí. Después en nuestra área de alimentos también hemos ido creciendo, empezando a hacer, como te decía hace un ratito, la salsa de tomate, que fue lo primero que supimos hacer porque, bueno, recurrimos a nuestros conocimientos culturales, populares de la fabricación de alimentos envasados de Mendoza, y bueno, nosotros la salsa, decíamos, bueno, todos sabemos hacer salsa, podemos usar ese conocimiento que ya popular que tenemos desde nuestras familias ha incorporado y lo fuimos mejorando con acompañamiento del INTI, del INTA, de organismos educativos que nos fueron enseñando para poder trabajar y pasar al laburo a escala. Bueno, y hoy producimos conservas de básicamente de tomate, pero bueno, también en el año, por ejemplo, ahora dentro de poquito vamos a iniciar la producción del dulce de membrillo, bueno, de la alcayota, de la frutilla, de manera de tener un calendario anual en base a la producción de frutas y verduras que hay en la provincia. Y eso genera laburo, básicamente en nuestra plantita está ubicada en el de elaboración en el SIC número 2 de ciudad. Y bueno, y recibimos ahí la participación y la oportunidad de trabajar, qué sé yo, de la gente de todo ese sector del oeste de la ciudad de Mendoza, barrio San Martín, Olivares, Flores, y gran parte de nuestros productores forman parte de esa comunidad, y la verdad es que bueno, que es un laburo muy interesante que se agudiza mucho en la época de temporada del tomate. Hace muy poquito hemos terminado la temporada fuerte de tomate, que la empezamos en diciembre, en enero en realidad, fue a principios de enero, hasta ahora, hasta mayo hemos estado trabajando y produciendo tomate. Bueno, hemos logrado una escala de producción de unas 20.000 unidades de distintos productos que nos están pidiendo algunas empresas, algunos restaurantes. Así es que bueno, eso, después durante el año atendemos coffees, atendemos catering, hacemos, como te decía, por ahí nos salen ventas de regalos o empresariales, y eso ha sido un laburo, como decíamos recién, de entender que el consumidor es parte de este circuito, es una parte vital de este circuito, porque en realidad es el que tracciona la demanda, es el que tracciona la necesidad de que los productores se pongan en marcha, y bueno, y a partir de ahí la posibilidad del trabajo. Así es que eso es una cuestión que hemos ido aprendiendo, por eso nuestra organización se llama Productores y Consumidores. Creemos que el tema tiene que estar en que le vaya bien al productor, le vaya bien al consumidor y, por supuesto, de esa manera le va a ir bien a la organización. Excelente. Bien, charlamos con Alejandra Acevedo, integrante fundadora del ARCA. Alejandra, te escucho hablar y se nota que hay mucha experiencia en el trabajo que ya han realizado y no puedo dejar de pensar en lo importante que se torna y que resulta esa experiencia en estos momentos donde pareceríamos que estamos retornando a una situación que pensamos que no íbamos a retornar en cuestión de crisis social, económica y de falta, como mencionábamos recién, de trabajo y de ajuste de la economía popular? ¿Cómo ves vos esa situación de experiencia que ya tienen ustedes con la situación contextual que estamos viviendo? ¿Qué podrían seguramente aportar las organizaciones como el ARCA a esta situación actual? Mira, Martín, yo creo que lo primero para mí, bueno, lo hemos estado charlando a lo largo de este momento compartido, lo primero es reivindicar el tema de lo colectivo. Yo creo que esa es primeramente una de las premisas que manejamos, es decir, es todo complejo, es todo difícil, pero sería muy casi para nosotros imposible llevar adelante si se hace de manera individual. Entonces, punto uno, creo que uno de nuestros grandes aprendizajes y hoy mensaje, digamos, es el de encontrarnos, el de reivindicar los encuentros, el de reivindicar la cercanía, la proximidad, el de poder trabajar juntos, el de pensar de que el proyecto se hace juntos, no es suma de voluntades individuales, sino que a veces hay que incluso aprender a ceder en pos de un bien común. Yo te diría que esa es como una primera gran, por lo menos, premisa para nosotros, aprendizaje logrado a lo largo de los años y creo que hay que poner en valor hoy. Y después, lo otro es poder saber estar atentos a las oportunidades que por ahí aparecen. O sea, hay que tener, creo, una energía especial para poder creativamente tratar de dar soluciones a cosas que aparentemente no la tienen. No estoy diciendo de que nos tenemos que hacer cargo de las cosas que no nos corresponden, pero sí que hay veces que hay posibilidades de dar algunas respuestas a partir del saber incluso de la gente. No sé, por ponerte un ejemplo, nosotros por ahí, qué sé yo, sabemos hacer un tipo de prenda y hay veces que te dicen, mira, no, yo esa prenda no la necesito, necesitaría esto otro, que a lo mejor es una cuestión a la que no estamos acostumbrados y tenemos que a lo mejor ponerle una energía extra y creatividad para tratar de aprender y de girar ese conocimiento y de enriquecer ese conocimiento para dar respuestas a nuevas oportunidades. Me parece que esa es otra cosa que hay que lograr hacer. Y básicamente saber que como te decía al principio, si somos capaces de poder escuchar a los compañeros y a las compañeras que vienen, cada uno con su historia y con sus saberes, y poder ponerlos en la mesa y poder de alguna manera discutirlos y ver cómo se logra tejer algo nuevo, distinto, que no es ni lo mío ni lo tuyo, sino que es lo nuestro, bueno, se pueden lograr cosas muy interesantes. Excelente. Alejandra, además tenemos festejo, tenemos celebración de estos 19 años de vida compartida. Coméntame un poquito en qué va a consistir esa celebración. Bueno, Martín, si te cuento, nosotros todos los años en esta época, sea junio, julio, mayo, junio, julio, son nuestros meses de preparación para hacernos, que para nosotros es un festejo, es el cumpleaños del Arca, pero además, poniéndole la mística social que corresponde, es el momento en que hacemos casi como una asamblea, digamos, de personas vinculadas con el Arca, de productores y consumidores. Pero lo celebramos, o sea, lo hacemos con la sintonía de la celebración. El ARCA cumple 19 años y está cumpliendo 19 años y nos juntamos en el Polimeni, en el Polimeni no, en el Gimnasio Municipal número 2, en la calle Alpatacal, acá en la sexta sección, el próximo 15 de junio, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, y compartimos el almuerzo. Hay algunos amigos, compañeros, compañeras que vienen, cantan, ponen en común su saber artístico, hay feria de productores y bueno, y hay básicamente abrazo, proximidad, que es lo que te decía hace un rato, y alegría de poder estar juntos un año más de alguna, reivindicando nuestras convicciones y siguiendo en esta tarea que es el de construir una economía que nos incluya a todos. Bueno, Alejandra, excelente. Entonces, la invitación, una pregunta, esa invitación es abierta al público, ¿no es cierto? Totalmente abierta, lo único que sí pedimos es que nos hay un en unas algunas hemos sacado algunas publicaciones en nuestras redes y bueno, y a los amigos, amigas, compartiéndolo. Lo único que les pedimos es que nos confirmen la asistencia para poder esperarlos y preparar el almuerzo que preparamos. Excelente. Así es que sí, no, nos encantaría que los compañeros, los amigos, las compañeras de las organizaciones que trabajamos en la economía social desde hace tantos años en Mendoza, que formamos parte del foro y demás, si están escuchando, se hagan presentes en nuestra celebración. Yo creo que hoy más que nunca, volviendo a decir lo que vos recién me preguntabas, hoy más que nunca, no nos podemos dar el lujo de no encontrarnos. Así es que creo que este año, además de festejar el cumpleaños del Arca, es una oportunidad para poder estar cerca y para poder, qué sé yo, mirarnos a los ojos y decir, che, vamos, que hay que trabajar como siempre o más que nunca. Perfecto. Alejandra, recordame por favor las redes sociales en donde podemos encontrarles. Es el Arca Mendoza. Espérate un poquito, que ya te lo paso bien porque vos sabés que yo con el tema de las redes soy medio por ahí. Sí, es el Arca Ahí Mendoza. está, bien. Esa es para tanto para Facebook como para Instagram, estamos Ajá. ahí. Y después para tenemos una página que es www.elarcamendoza.com.ar. Bueno, excelente. Alejandra, no sé si querés decirnos algo más, lo que Bueno, quieras. decirles, Martín, primero agradecerles a ustedes, porque esta es una manera también de poner, digamos, en la sintonía de nuestra comunidad mendocina, tantas experiencias. Ustedes lo hacen permanentemente y somos nosotros unos admiradores de La Mosquitera desde sus inicios. Así es que agradecerles, invitarlos nuevamente a nuestro festejo e invitarlos también a que se acerquen por acá por la calle Lugones. Estamos en la sexta sección en nuestro local comercial para que vengan y se encuentren con nosotros y vean las cosas que podemos ofrecerles, desde bolsones de verdura, productos alimenticios, bueno, que vengan, nos visiten o a tomarnos un mate. Así es que los esperamos y como dije recién, también los esperamos el 15 de junio. Con la única salvedad te voy a dar mi número de teléfono, ¿te parece que lo diga al aire? Y cualquier persona que está escuchando y que tenga ganas de sumarse, ir y conocernos y compartir con nosotros el sábado 15, ahí los estaremos esperando. Perfecto. Mi número es 1214-1787-7500. Excelente. Así que ahí nos me llaman, me dicen, somos tantos, vamos, qué sé yo. La verdad que nos va a poner muy felices. Bueno, Alejandra, te agradecemos absolutamente esta comunicación y todo lo que nos has comentado, dicho e informado. Como siempre, deseamos que muchos años más de Arca y que salga todo hermoso, como seguramente va a salir en este festejo que van a hacer de los 19 años el sábado 15 de junio. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Un saludo grande a toda la gente de La Mosquitera y un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando y bueno, y a seguir apostando por el bien común, la solidaridad y el encuentro. Así es, así es. Un abrazo grande, Alejandra. Muchas gracias. Abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.